Página 65, capítulo 9. Pasa flotando la casa de la muerte. Yo quería volver a un lugar que había encontrado mientras exploraba y que estaba justo en la mitad de la isla, así que nos pusimos en marcha y enseguida llegamos, porque la isla no tenía más de 5 kilómetros de largo y unos 400 metros de ancho. Era una especie de cerro o risco bastante largo y empinado de unos 12 metros de alto. Nos costó bastante llegar hasta arriba porque la pendiente era muy brusca y había muchos arbustos. Anduvimos vagando por ahí de un lado al otro hasta que encontramos una gran cueva cavada en la roca, casi en la cima, sobre el flanco que daba a Illinois. Era grande, como 2 o 3 habitaciones juntas, y tan alta que Jim podía estar parado adentro. Estaba fresca. Jim quería que pusiésemos todos nuestros bártulos ahí enseguida, pero yo le dije que no era cuestión de andar subiendo y bajando todo el día. Jim dijo que si escondíamos bien la canoa en algún sitio y metíamos todos los bártulos en la cueva, podíamos escondernos si llegaba alguien a la isla y que nunca nos iban a encontrar sin perros y que además ya los pichoncitos nos habían avisado que iba a llover. ¿Acaso quería que se nos mojaran todas las cosas? Así que volvimos, agarramos la canoa, remamos hasta la altura de la cueva y llevamos todo hasta ahí. Después anduvimos buscando algún lugar por ahí cerca donde esconder la canoa entre los sauces. Sacamos los peces que habían picado, volvimos a preparar las líneas y nos preparamos para cenar. La entrada de la cueva era del ancho de un barril más o menos y cerca de la entrada el suelo estaba un poco más levantado y bien chato. Nos pareció un buen lugar donde hacer el fuego, así que lo hicimos y nos preparamos la comida. Pusimos las mantas en el suelo como si fueran alfombras y nos comimos la cena ahí sentados. Acomodamos el resto de las cosas bien a mano en el fondo de la caverna. Pronto oscureció y al rato empezaron los truenos y los relámpagos, de manera que los pichones tenían razón. Enseguida empezó a llover, una lluvia de los mil demonios, y creo que nunca vi soplar tanto el viento, una típica tormenta de verano. Se puso tan, pero tan oscuro que el aire parecía casi azul de tan negro y muy hermoso, y la lluvia caía con tanta fuerza que los árboles que estaban un poquito alejados parecían borrosos, como si estuviesen cubiertos de telarañas, y de pronto venía un golpe de aire que los doblaba y los obligaba a mostrar el revés pálido de las hojas, y después venía otro ventarrón que hacía que las ramas agitaran sus brazos como si se hubiesen vuelto locas. Y después, cuando todo estaba más azul y más negro que nunca, ¡fust!, todo se iluminaba como la gloria, y uno podía ver por un momento la punta de los árboles agitándose en la tormenta, árboles mucho más lejanos de los que podíamos ver antes. Y después todo volvía a ponerse negro como el pecado, y se oía el trueno que estallaba por allá con un estruendo horrible, y después seguía rodando, gruñendo, rebotando por el cielo hasta el otro lado del mundo, como cuando los barriles ruedan por las escaleras, eso siempre y cuando las escaleras sean bien largas y los barriles puedan rebotar bien, por supuesto. «Jim, es muy lindo esto», le dije. «No me gustaría estar en ningún otro sitio. Dame otro pedacito de pescado y un poco de pan de maíz caliente». «Bueno, no estarías acá si no fuese por Jim. Estarías en el bosque, sin comida y ahogándote además. Eso estarías haciendo, hijito. Los pollitos saben cuándo va a llover y los pichones también». El río siguió creciendo y creciendo durante 10 o 12 días hasta que al final rebasó las orillas. En la costa que daba Illinois y en los lugares más bajos de la isla había 1 metro o más de agua. Por ese lado, el río tenía muchos kilómetros de ancho, pero del lado de Missouri había siempre la misma distancia, unos 700 metros, porque la costa de Missouri es puro farallón. Durante el día remábamos por el interior de la isla con la canoa. Estaba muy fresco y sombrío en la espesura, aunque afuera brillase el sol. Anduvimos dando vueltas por entre los árboles y a veces las enredaderas eran tan enmarañadas que teníamos que dar la vuelta y buscar otro paso. Y en todos los árboles caídos se encontraban conejos y víboras y todo tipo de animales, y después de 2 o 3 días de inundación, se volvieron tan mansos por el hambre que tenían que uno podía ir directamente hasta donde estaban y agarrarlos con la mano, salvo las víboras y las tortugas que se metían en el agua. Había cualquier cantidad de animales en el risco donde estaba nuestra cueva. Podríamos haber tenido un montón de mascotas si hubiésemos querido. Una noche atrapamos un trozo de una balsa, unos hermosos tablones de pino. Tenía unos 4 metros de ancho y unos 5 de largo y sobresalía por lo menos 15 o 20 centímetros del agua. Un piso sólido y parejo. Muchas veces durante el día veíamos pasar troncos aserrados, pero los dejábamos ir. Nunca andábamos cerca de la costa durante el día. Otra noche, cuando estábamos en la cabecera de la isla, casi al alba, vimos que venía flotando una casita de madera por el lado oeste. Tenía 2 pisos y estaba muy inclinada hacia un lado. Remamos hasta ella y nos subimos. Nos trepamos por la ventana del primer piso, pero estaba demasiado oscuro para ver todavía. Así que atamos la canoa y nos sentamos para esperar que saliera el sol. Amaneció antes de que hubiésemos llegado al otro extremo de la isla. Entonces miramos por la ventana. Nos pareció ver una cama, una mesa y 2 sillas viejas y un montón de cosas desparramadas por el suelo y ropa colgada en las paredes. Había algo tirado en un rincón que parecía un hombre. Así que Jim dijo, «¡Hey, hola!». Pero el hombre no se movió. Yo volví a gritar y después Jim dijo, «Este hombre no está dormido, está muerto. No te muevas, que yo voy a ver». Fue y se agachó y miró y dijo, «Está muerto, sí señor, y además desnudo. Le pegaron un tiro en la espalda. Creo que ya hace como 2 o 3 días que se murió».